Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Ya estamos listos junto con Andrés Viracocha, pues en controles aquí en nuestra radio revista Juntémonos en la Casa, de 9 a 11:30 de la mañana, de lunes a viernes, su servidora Beatriz Fuentes Díaz. Comenzamos un día especial, es que sí, todos los días debemos hacerlos especiales. ¿Y quién decide si ese día es especial o no? Cada uno de nosotros. Yo decidí ahora, cuando amaneció, hacer que este día fuera especial. Poner mucha, mucha buena energía, mucho entusiasmo en mi trabajo, mucho comprometimiento. Ser un aporte realmente para mis compañeras y mis compañeros. Eso decidí para el día de hoy. ¿Usted qué decide allá en la casita? ¿Qué quiere ser para hoy? ¿Quiere aportar? ¿Quiere estancarse? ¿Quiere estar refunfuñando? ¿Quiere estar llorando? ¿O más bien nos levantamos de esa cama ya pronto, un buen duchazo? ¿O de ese sillón? ¿Vemos en qué ocuparnos? Les digo una cosa, eso de no hacer nada es veneno. No es confort. No es ser, como dicen los chicos, unos bacanes. No. Eso es terrible. Eso mata. De pie todos, todas. Hagamos este día diferente. Además, ¿saben algo? Nuestro país necesita precisamente de nuestro esfuerzo, de nuestra buena energía, de nuestro carisma, de nuestra alegría. Claro que sí, de nuestra alegría también. De nuestro buen humor. Echémosle ganas. A veces pensamos que... ay, no, pero ¿para qué voy a hacer esto? Pues si toda la vida hemos hecho de tal forma las cosas. Pero sí, señora, señor, muchachos, porque esto les digo una cosa, no es solo de viejitos, ¿ah? Esto es de todo el mundo. Tenemos que cambiar en positivo, claro que tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar las cosas para bien. A veces sabemos algo, conocemos algo y no queremos que nadie más conozca lo que yo sé. Porque eso es terrible, pues, ¿Cómo puedo enseñar a los demás lo que yo sé? Me dejan sin camello, sin chamba, sin trabajo. No es por ahí la cosa. Quien de veras sabe lo suyo, no hay miedo a nada, uno se para en cualquier gallinero. Así es que seamos un poquito con una mente un poco más abierta. La mente, pero también el guachito, ¿no? El corazón un poquito más abierto. Tratemos de vivir un poquito más en paz también. Y sin más palabras, ¿qué tal si le echamos muchas ganas, mucha intención buena para este día? Eso le invito a Andrés, hagamos un lindo programa ahora. Tenemos todo preparado, todo sobre la mesa, buenos entrevistados. Pero con todo esto, y si no le ponemos muy buena energía, estoy segura que hasta ahí llegamos, ¿sí o no? Así es que, invitación hecha para todas y todos. Gracias, Andrés, por estar esta mañana acompañándome desde los controles. Buenos días, señoras, señores. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. ¿Qué tal si empezamos con País Canela, del grupo Pueblo Nuevo? Buenos días. Hasta ver. Hasta ver Blue Day, hasta ver Blue Day, Matabara. Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas más altas, y un lugar en plena luna para que arma. La claridad crece y crece con fuerza de 100 mañanas. Catala, catumbalé, catumbalé, cate, catala. Mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Escuchen esto. Óscar Paredes Morales en la lucha por los derechos de los trabajadores. Y dice así esta nota en su testimonio titulado De Sangre Azul. Óscar Paredes Morales cuenta cómo de niño sufrió el racismo de una manera cruel, de una manera desgarradora, cuando fue maltratado física y emocionalmente por una maestra blanca y luego azotado por su propio padre por haber desobedecido a la maestra. Hoy, ese mismo niño de 7 años sigue vivo en el hombre de 42 años, que ha dedicado toda su vida a luchar por la justicia social y por obtener mejores condiciones para los trabajadores inmigrantes latinoamericanos. Óscar Paredes Morales es el fundador del Proyecto de los Trabajadores Latinoamericanos, hoy en día una de las organizaciones más activas en pro de los derechos de los trabajadores inmigrantes en la ciudad de Nueva York, y por supuesto sigue esta entrevista. Les cuento algo. Esta persona a la que me he referido como un líder de los latinoamericanos, de los trabajadores latinoamericanos en Nueva York, está aquí en nuestros estudios, está con nosotros. Bienvenido, Óscar. Qué grato, para mí es un honor recibirle a usted en mi programa. Buenos días. Muchísimas gracias, Beatriz, buenos días, y buenos días a toda la audiencia de Juntémonos en la Casa. Y me siento orgulloso también de estar en este lindo programa. Juntémonos en la Casa, para mí es como bastante personalizado, es como que me abren las puertas para llegar a mi país después de 25 años de vivir en los Estados Unidos. Qué bueno, y que así sea, y que así sea, y bienvenido, Óscar. Como decimos siempre, bienvenidas y bienvenidos nuevamente de retorno a su patria, a nuestras y nuestros compatriotas. Gracias. No puede ser de otra manera. Óscar, usted cuenta en esta entrevista un hecho que sí conmueve, ¿no? Parece un poco inverosímil, inclusive. ¿Es tal como se señala en esta nota de prensa? Es más fuerte todavía, porque todo suscita desde que nosotros llegamos a vivir acá en Quito. Yo soy de Salinas, del Valle del Chota. Tenía 4 años cuando venimos acá a Quito. A los 7 años yo estaba en segundo grado en la Escuela Fiscal Gustavo Jaramillo de la Torre. Y en una clase de historia, mi maestra, la señora Mayra de Correa, recuerdo perfectamente, nos enseñaba la historia de los conquistadores. Entonces ella decía, los blancos nos trajeron las buenas costumbres, la lengua, ellos nos enseñaron a escribir, ellos son nobles, son de cabellos rubios, lacios como la seda, sus ojos son azules y verdes, ellos tienen sangre azul. Los negros y los indios son bestias, son animales de carga, no tienen cerebro para pensar. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Entonces, mi mamá, en la mañana, cuando nos preparaba a mi hermano Vinicio y a mí para mandarnos a la escuela, nos decía, escuchen bien lo que dicen los profesores, pongan los 5 sentidos, y ustedes tienen que creer todo lo que les dicen, porque ellos son sus segundos padres. Entonces yo creí, yo pensé que tenían sangre azul. Y claro, a mí me sentaban al último por el hecho de ser afro, aquí en Bellavista, en el Batán Alto, en la escuela, la única familia afro en el vecindario, me ponían al último. Y un día la maestra, arreglando el mapa mundi, se zafó un clavo de ahí y se pinchó en el dedo. Uh-huh. Y empezó a salir sangre roja. Entonces yo veo de atrás sangre roja y salto, ¿no? Con esa emoción digo, ¡hey, la señorita Mayra tiene sangre roja! Es igual a mí, es igual a nosotros. Eso fue todo. Se sintió ofendida. La maestra, yo vi de sus ojos como parecía que vomitaba fuego. Salió desde delante, me cogió de los cabellos, de las patillas, me elevó medio contra el piso, contra la pizarra, me estrellaba. Cogió ese mismo palo y me dio por todo el cuerpo. Entonces, yo lo único que hice es salí corriendo de la escuela, me escapé al bosque por donde está el museo de Guayasamín, un bosque precioso de ciprés y eucaliptos, y ahí me refugié sobre el tronco de un gran árbol de ciprés, hasta que vi que y escuché que los estudiantes del sexto grado, que en ese entonces era de 14, 16 años, iban a buscarme. Yo me trepé al árbol y desde arriba les veía a ellos con sogas, con correas, ¿no?, con la hebilla buscándome, y que la profesora les mandó a llamar. Pero cuando llegué a la casa en la tarde con hambre y todo, mi hermano Edison me dice, ya vino papá y no te van a hacer nada. Yo sabía que algo me iba a pasar, pues entonces bajé las escaleras. Enseguida que entré a la puerta de la casa, sentí una mano que me cogió de los hombros y me empezó a dar. Y entonces, para ese entonces, mi papá trabajaba en electricidad y llevaba siempre unos cables de alta tensión, de cobre. Yo sentí eso en todo mi cuerpo, entonces parecía un rompecabezas. Después me sacaron a bañarme en agua fría, porque la maestra había mandado llamar a mi mamá a decir que yo le corté el dedo, que soy el más vago, el más sucio, y muy malcriado. Entonces, en la noche, mis hermanos decían que mi mamá había dicho que había autorizado a la maestra que me dé todas las veces que ella crea conveniente, y que si no me iban a mandar a la correccional. Entonces, al siguiente día, pues yo salí dirección a la escuela, pero ya no fui ni a la escuela ni regresé a la casa. Yo crecí en las calles, lustrando zapatos desde niño. Trabajé ya en 8 años en la construcción. Y cuando yo aprendí, porque yo sí quería aprender, yo era muy inteligente en la escuela. Comía de la comida de la basura de las casas de los ricos de ahí de Bellavista, ¿no? Para abajo, en la Yarza, en esas calles, en el Quiteño Libre. Yo lustraba los zapatos por ahí. Y veía también de la basura, cogía los cuadernos con una linda caligrafía de las niñas ricas de por ahí, y cogía los palos de lados, sacaba punta, y en la tierra empecé a desarrollar mi psicomotricidad, escribiendo, copiando lo que veía en esos cuadernos. Así fue mi formación. Esta mañana está con nosotros Óscar Paredes Morales. Miren ustedes, acabamos de escuchar una parte, un fragmento de lo que fue su vida infantil, de lo que fue la vida de una criatura inocente. Una criatura inocente, pues víctima, digo yo, de la, me van a disculpar la expresión, pero de la brutalidad de una, entre comillas, maestra, que no solamente le agredió físicamente, sino en su corazón, en su mente, en su conciencia, ¿no? Óscar, este episodio fue, marcó su vida, un antes, un después. Ese episodio marcó mi vida un antes, porque yo dejé de ser un niño a los 7 años. Mi vida cambió totalmente. Yo no supe lo que es el amor, yo no supe lo que es jugar, sino ya me hice un hombre y salí a sobrevivir en las calles, a vivir la violencia de los niños más grandes que mí, que también lustraban zapatos y querían abusar de mí, el abuso de los mismos policías que me robaban el dinero, el abuso de otras personas de más edad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por el hecho de ser afro, también en la construcción, que me ponían 2 quintales de cemento cuando yo apenas tenía 9 años, 10 años, y claro, un niño flaquito, botaba los quintales de cemento a un lado y se rompían, pero ahí también me caían a palos los maestros mayores. Fíjense ustedes, pues, la verdad es que la historia de Óscar puede ser la historia de muchos chicos, inclusive muchas chicas, ¿no? Acá en nuestro país, no más que están en el anonimato. Nadie los conoce, nadie sabe de ellos. Uno de mis empeños realmente al hacer Juntémonos en la Casa es precisamente dar voz a quienes no la han tenido por muchos años. Gracias. Y le decía yo a Óscar, qué lástima, ¿no? En radio los espacios son como tan cortitos, tan cortos. Pero nosotros tenemos mucho que hablar con él, porque tengo en mis manos precisamente. Primero tengo una revista, un periódico, de Nueva York, un periódico de Nueva York, donde en su carátula, en su primera página, ya podemos observar la foto de Óscar Paredes Morales, y nos dicen: Óscar Paredes Morales en la lucha por los derechos de los trabajadores. Por otro lado, tenemos otro titular que dice: Óscar Paredes ha trabajado toda su vida en contra de la injusticia, a favor de los derechos de las comunidades y de los migrantes. Un líder afro a favor de los migrantes. Miren ustedes, todo un reportaje, además de 2 páginas, cosa que esto no es tan usual, ¿no? Luego de aquello, tenemos acá una revista igualmente que tiene que ver con Líderes. Es una revista publicada en la ciudad de Nueva York, ¿entiendo? Sí, sí, es el periódico más leído en español en Estados Unidos. En Estados Unidos, el diario, ¿sí? La prensa. Y acá tenemos igual, voy a enseñarle a Andrés, miren ustedes, pues Óscar Paredes, director ejecutivo fundador de Latin American Workers Project. Estos, pues, son entre tantas otras documentaciones que, pues, me las ha hecho llegar Óscar Paredes. Pero Óscar Paredes tiene más preocupaciones. Miren ustedes, 25 años en Estados Unidos, ha trabajado y se ha sacado, pero la mugre, como decimos, para salir adelante. Viene pues él, también quiere hablar sobre esta situación de vulnerabilidad que sienten muchos de los migrantes que han retornado acá a nuestro país, y él es uno de ellos precisamente. Yo quisiera invitarle, con este preámbulo ya, quisiera invitarle a Óscar para el día miércoles, si es que podemos realmente tener el tiempo disponible, no sé, Óscar, para que hablemos en extenso sobre este problema. Y claro, desde ya queremos invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, para que estén pendientes. Y si usted quiere participar en este diálogo con Óscar, puedan hacerlo, puedan preguntarle cosas, de pronto puedan tener una reunión con él. Hay muchos y muchos casos de migrantes. A lo mejor usted es un o una pariente de migrantes. El día de mañana vamos a decirles a ustedes exactamente a qué hora vamos a tener esta conversación con Óscar, a quien pues queremos felicitarle por su labor por los migrantes latinoamericanos, su labor por el ser humano, su labor por la justicia, porque muchas veces pues por el miedo a conflictuarnos, por el miedo a ser perseguidos, por el miedo a tener problemas, estamos en silencio. No decimos nada porque eso afectaría de alguna manera nuestra, entre comillas, seguridad o nuestra comodidad. Sin embargo, él vivió como migrante allá en Estados Unidos una experiencia sumamente fuerte. Vamos entonces, me está diciendo nuestra productora Patty que debemos asistir ya con el próximo invitado, y entonces pues vamos a hacer una cita con Óscar. Él tiene una experiencia tan fuerte que contarnos. En las fotografías le vemos con rastas, y le preguntaba fuera de micrófonos, Óscar, ¿por qué se cortó las rastas? Y me dice, porque yo pues hice una promesa y le ofrecí eso a cambio de mi salud a la diosa del mar. Pero esta historia la contamos el miércoles completita. ¿De acuerdo, Óscar? De acuerdo, muchísimas gracias. Mil gracias, sí, a su presencia, Óscar. Le agradezco enormemente. Gracias a usted. 9 de la mañana con 22 minutos, amigas y amigos. Y nosotros vamos con música. Pues el grupo Inti Illimani interpreta Lamento del Indio. Y gran dolor. escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Ciudad de Equilibrista. Las acrobacias de la lucha por la vida. Exposición del artista Pedro Hernández en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El malabarismo inestable de la subsistencia cotidiana. Hasta el 10 de mayo de 2014. Ciudad de Equilibristas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados, 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud magia. La magia cerca de ti. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos y anunciamos para el día de hoy la presencia de Jimena Carcelén. Jimena Carcelén es la responsable, digo yo, de una cantidad de trabajo tan interesante, realmente hecho con mucho cariño, pero con mucha alegría, pero también con profunda responsabilidad, con un compromiso como tiene que ser. El Museo de Arte Colonial de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. La semana anterior, recuerdan ustedes que hablábamos sobre la fragua de Cantuña. Tuvimos un testimonio de uno de nuestros compañeros que con el que fuimos también a esta muestra, Andrés Viracocha. Conversamos pues sobre este comprometimiento de Jimena, de quien está ahora a la cabeza del museo. Nos encantó, pero además de eso decíamos que nos dio otra visión sobre este gran personaje de nuestra historia. Salimos un poco de este mito, digámoslo así, de este ser que casi era una almita por ahí, ¿no?, elevándose a un ser humano dentro de la cotidianidad, de sus capacidades, de sus talentos, y cómo fue él también creando lazos de amistad y cariño con otras personas. Les digo una cosa, está aquí Jimena Carcelén, responsable del Museo de Arte Colonial. Quiero agradecerte profundamente, Jimena, porque sé cuánto trabajo tienes, pero mil gracias por atender nuestra invitación. No, para mí es realmente muy halagador estar con ustedes y estar inmersa en el trabajo de la Casa de la Cultura. Esta ha sido una oportunidad en mi vida y yo me he volcado con todo el corazón para hacer proyectos que son parte de la visión que tiene el presidente de la Casa de la Cultura y esta institución, que es llegar con la cultura a todos los espacios de nuestra ciudad y de nuestro país. Qué bien que sí sea. Nosotros invitábamos, te decía, fuera de micrófonos, con mucho optimismo y a la vez con un poco de pena, porque pensamos que el fin de semana anterior se acababa realmente, pues se cerraban ya las puertas para esta muestra, pero hubo una muy buena noticia, y es que se prolongó un poco la fecha para que más personas puedan asistir. ¿Fue un éxito la Fragua de Cantuña? Así es, ha seguido siendo un éxito, ha creado esta exposición muchas expectativas en el público, vienen de todos los sectores de la ciudad, se entusiasman en saber la historia del verdadero Cantuña, y alrededor de la muestra hemos creado otras actividades. Tuvimos una noche con Quito Eterno en la que agasajamos a nuestros colaboradores especiales. Nos reunimos a las 7 de la noche en la iglesia de Cantuña, los franciscanos nos abrieron. Uno de los personajes de Quito Eterno, el alma del purgatorio, rescató a Cantuña y lo llevó al Museo de Arte Colonial para que nos cuente la historia de su vida. Así que fue una experiencia lindísima. Luego, como pidió Cantuña en su testamento, el sábado anterior al Domingo de Ramos hicimos una misa en homenaje a la Virgen de Dolores, que era la responsabilidad de él cuando fue mayordomo de la cofradía, y que él pedía en el testamento que esta celebración se siga haciendo hasta el fin del mundo. Entonces, para cumplir con unos de los deseos de Cantuña expresados en su testamento, con la ayuda de los franciscanos, quienes nos abrieron nuevamente a la capilla, y con la presencia del doctor Vladimir Serrano, hicimos esta misa en la que participó también, bueno, Vladimir Serrano con esta homilía tan maravillosa, y el grupo Encanto. Fue una experiencia lindísima. El padre guardián que ofició la misa la hizo también por el alma de Cantuña. Así que estamos cumpliendo también otra de las responsabilidades que él nos deja en su testamento. Después tuvimos en Cantuña, con ocasión del Festival de Música Sacra, un lindo concierto con la participación de un grupo que vino de Friburgo, y también enmarcado, por supuesto, dentro de las celebraciones que hace la Casa de la Cultura por sus 70 años de creación y 100 del Museo de Arte Colonial. Y este jueves pasado fue una experiencia también distinta, cuando convocamos al doctor Vladimir Serrano, al padre Juan Botazo y al doctor Segundo Moreno para que se dialogue sobre el diablo y la presencia de él en el imaginario popular quiteño. Tuvimos muchísima gente, estuvo incluso, y fue una grata sorpresa, el presidente de la Casa de la Cultura. Conversamos más de una hora y media sobre el tema del diablo. Fue un programa muy simpático. Así que con todas estas cosas que se están haciendo alrededor de la muestra, ha habido un gran movimiento de gente. Decíamos también, hablábamos de un esfuerzo, ¿no? Porque si bien es cierto, hay mucha voluntad, hay mucho trabajo, pero todo esto se dificulta cuando no hay el dinero necesario para realmente levantar este tipo de muestras. Sí, así es. La parte económica es una dificultad siempre, pero hay que buscar los caminos, hay que buscar socios de buena voluntad que quieran colaborar, y hemos encontrado muchos. Dice nuestro presidente, Raúl Pérez Torres, que pues la casa está superviviendo porque estamos inventando el dinero, inventando la forma también de hacer muchas actividades. Y sabemos que eso es así. Yo creo también que actividades como la Fragua de Cantuña y este trabajo en el que has estado de cabeza, pues es un aporte, digo, a reescribir de alguna forma la historia también, ¿no? Sí, realmente que es así, porque estamos rescatando, como tú decías al inicio de esta de este diálogo. Hay personajes que vivieron en los siglos pasados y que fueron un gran aporte para la sociedad, entre esos Cantuña. Cantuña fue contemporáneo de Miguel de Santiago. Entonces esa fue quizá una época de oro también dentro de la sociedad quiteña de la colonia, el siglo XVII. Se estaba construyendo una nueva ciudad, se estaba reinventando una nueva ciudad, y estos personajes, estos indígenas, colaboraron, y con toda su inteligencia y su capacidad. Hay mucha gente que ha ido de todos sitios del mundo, Latinoamérica, Europa, en fin, nuestros compatriotas igual. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Te han comentado algo? ¿Han escrito alguna cuestión al respecto? Les ha llamado la atención el que realmente existió este personaje Cantuña, que no es de que, y el por qué de alguna manera surge la leyenda, porque Cantuña fue un afamado herrero, aunque en una de las leyendas se le vincula con uno de los constructores de Quito, pero yo creo que es un personaje que representa ese mestizaje, ¿no? Ese conocimiento de afuera, esa aportación de nuestros propios habitantes de la ciudad para construir una nueva ciudad, ¿no? Claro que sí. Miren, tenemos unos días más. Esa es la noticia que les dábamos el viernes. Tenemos unos días más. Quisiéramos que nos cuentes hasta qué día se prolonga, pues la oportunidad que tienen todas y todos, amigas, amigos, de visitar esta muestra, La Fragua de Cantuña, en el Museo de Arte Colonial. Lo vamos a postergar hasta fines de mayo, porque ya para junio tenemos una nueva actividad, una nueva muestra, y pensamos que ya tenemos que dar por terminado el tema de Cantuña. ¿Se despide de alguna manera especial a Cantuña? Vamos a programarlo, ¿no? Ha sido una serie de actividades que hemos hecho alrededor de la exposición. Quizá le despidamos con un concierto. Qué dentro maravilla. Del mismo museo, porque se merece Cantuña. ¿Saben? Pues le escucho y le miramos con Andrés a Jimena, y caramba. Le viene a ustedes el optimismo, toda ella sonreída, emocionada, y además yo creo que además te surgió algún ramillete de amores por ahí, por Cantuña. Por supuesto, ahí le hemos rescatado a Cantuña, como tú dices, del purgatorio, con esta alma que nos ayudó, y ha sido la oportunidad para desentrañar toda esa historia, para valorar ese trabajo, para valorar a este personaje, y a través de exposición lo que hemos también querido hacer es un homenaje a él, un homenaje a un notable indígena, como muchos otros que han existido y que siguen existiendo en la historia de nuestro país. Claro que sí, es una forma de revalorización, ¿no? De tremendo, tremendo personaje de nuestra historia. Así es. Este personaje nos llega por la leyenda, nos llega por el nombre que toma la capilla precisamente en honor a él, pero prácticamente era un desconocido dentro de nuestra historia real, ¿no? Entonces, así es. Lo que hemos querido es recuperarle, sacarle y ponerle en evidencia ante todos. El centro histórico de nuestra ciudad, de por sí es bello, lleno de leyenda y de historia. Nosotros le invitamos esta mañana a que nos visite en el centro. En el museo del centro histórico está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, ¿sí? Sí, el Museo de Arte Colonial está en la calle Cuenca y Mejía. Es una casa maravillosa. Además, debe ser de las casas más lindas que existen en el centro histórico. Es un testimonio de cómo eran las casas en la época colonial. Vale la pena visitarlo. Claro que sí, pero esta conversación no acaba aquí, porque Jimena no nos quería decir mucho, pero ya pudimos avanzar un poco más y les contamos que va a haber una muestra bastante sui generis, diría. Y quisiera que nos adelantes un poquito, una probadita nomás. Sí, con ocasión del Mundial de Fútbol, el Museo de Arte Colonial está planificando una exposición sobre el fútbol, sobre la historia de los mundiales y también sobre nuestra selección nacional. vamos a destacar la participación de la selección nacional en estos mundiales y queremos que la gente visite el Museo de Arte Colonial también por este motivo. ¿Te gusta el fútbol a ti? Me encanta el fútbol. Y bueno, la verdad es que nosotras mujeres en ese campo sí tenemos un poco de desventaja, porque no a todas nos gusta y no conocemos mucho del fútbol, ¿cierto? Pero pues el esfuerzo está ahí. ¿Ya mencionaste socios estratégicos también? Claro, por supuesto que sí. Para poder realizar esta exposición, primero he contado con la investigación de un estudiante de Historia de la Universidad Católica, un gran aficionado al fútbol, Walter Rojas, me ha estado ayudando en una investigación, pero porque en unos paneles vamos a exhibir por cada uno de los mundiales lo que sucedió en este mundial, con la presencia de los equipos ganadores, por supuesto. Hemos tenido contacto con el asesor del ministro de Deportes, un destacado deportista, quien nos va a prestar sus guantes, sus zapatos, su buzo. Nos hemos acercado también a Ulises de la Cruz, un encantador deportista, quien nos ha ofrecido también muchas cosas. Estamos buscando el contacto con Bambán Hurtado, que ha sido dificilísimo, y también con el Team Delgado, para que ellos aporten y nos presten todos esos tesoros personales para que la gente pueda conocerlo, por supuesto, dentro de todas las seguridades del caso. Y otro de nuestros socios estratégicos ha sido Marathon Sport. A ellos hemos acudido para que nos presten las camisetas del Mundial. Estamos acercándonos también a la Federación Nacional, a la Flaxo, a Fernando Carrión, con quien organizaremos un conservatorio, invitando a personalidades del exterior y locales para hablar sobre el fútbol y sobre el Mundial. Miren ustedes todo eso. Desde ya queremos estar allá, ¿cómo no? Jimenita, mil gracias. No, pues con mucho gusto, una alegría el compartir con ustedes estas inquietudes. Gracias por estar con nosotros. Nosotros pues tuvimos ya la oportunidad de estar en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vinimos felices, con mucho que contar, con mucho que investigar inclusive. Nos dio curiosidad muchas cosas. Y lo otro, agradecer realmente lo anfitriona que fuiste con nosotros. Y sabemos, amigas, amigos, que Jimena Carcelén, ahora responsable de este museo, que es una de las joyas arquitectónicas de nuestra ciudad, va a tratarles así a todas y todos. Es decir, usted vaya con su familia, con sus vecinos, y pregunte por doña Jimena Carcelén. Ella es la que les va a recibir pues con las puertas abiertas. Por supuesto, ¿sí? Con todo el cariño. Y además aprovecho de esta invitación para anunciarles que desde la próxima semana tenemos un nuevo programa que se llama Cine en Familia. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Los sábados de 10 a 12 de la mañana se presentarán películas escogidas que pertenecen a los fondos de la Cinemateca, a los vecinos del barrio, a la gente que quiere venir. Por supuesto, la entrada es gratis. Se presentará la película y luego se dialogará sobre el mensaje que nos da estas películas. Tendremos un cineforum. Escucharon ustedes, todas y todos invitados. Felicitaciones, un abrazo a Jimena. Y pues estaremos atentos para saber qué está pasando en el museo y entonces les conversamos a ustedes, amigas, amigos. Mil gracias, Jimenita. Muchísimas gracias por la invitación de ustedes. En 15 minutos serán las 10 de la mañana. Y lo que viene es País Canela. Thank you.

hay un refrigerio en la media mañana que debe ser una fruta, alguna cosa. Claro. El almuerzo a la media tarde y la noche. Tú dijiste algo así, pero es un bocadillo, es una fruta, es ¿no? Una, o sea, ¿no? Alguna cosa ligera también. No cinco platos fuertes, si acaso. Yo creo que, por ejemplo, es muy bueno nuestros... algunos productos como unos chochos con tostado o un motecito, pero sin el chicharrón. Exactamente. Alicia, pues Alicia Arias, ustedes ya la conocen, pues es nuestra, digo yo, nuestra socia estratégica, nuestra... pues y viene desde Jardín Botánico de Quito. Siempre es muy grato recibir a nuestras amigas, a nuestros amigos de Jardín Botánico de Quito, pues ellos desde hace muchos años ya realizan un trabajo importantísimo para la comunidad quiteña, para la comunidad ecuatoriana. Y la verdad es que tienen algunas aristas de trabajo, todas ellas importantísimas, inclusive una última que tiene que ver con educación, con alfabetizar digitalmente. Ya se dio un primer curso de analfabetos digitales y ahora ya para junio ya se está anunciando el segundo curso. Igualmente, cómo tratar las orquídeas, igualmente, es decir, educarnos un poco más en esto que tiene que ver con, en el caso de lo digital, con nuestra vida cotidiana. Y en el caso de las plantas, pues son nuestras compañeras eternas. Qué bueno que estés ya con nosotros. Bienvenida, muchas gracias, siempre gracias. Alicia. Sí, en realidad nosotros contamos con un aula virtual que ya tiene 4 años, va a tener 4 años. Es un aula donde con la ayuda de Fundación Telefónica instalamos programas educativos para los niños visitantes. Parte de la visita que realizan las escuelas, los colegios, es de la visita a esta aula donde a través de tecnologías informáticas de la comunicación los niños refuerzan el tema de la visita. Entonces, si los niños van y hacen un programa sobre el agua, al finalizar, al ir al aula virtual, pueden ver temas como estos y jugar un poco, ¿no? Son programas lúdicos, son programas de refuerzo, son programas que les ayuda a también estar dentro de la cuestión tecnológica. Entonces, nosotros también tenemos este componente educativo para los niños visitantes. Obviamente era un espacio que estaba todo el tiempo ahí y que podríamos aprovecharlo de otra manera, y surgió este programa de alfabetización digital para personas mayores. Inicialmente fue con el Seguro Social. Fue muy interesante y seguimos teniendo gente de ahí, pero ahora está como más abierto a todo público, todas las personas que quieran participar, que quieran aprender sobre el manejo de la computadora, y básicamente es de la comunicación. Entonces nosotros les enseñamos a los adultos mayores a tener su correo electrónico, a navegar en todo lo que es las páginas web, a buscar información que les pueda servir, y también a bajar, subir información de su correo. Muchas personas, cuando están muy interesadas, se les puede hacer un curso adicional y ya se les va creando su Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Ahora, tengo en mis manos este libro, que también es otro de los trabajos que a los que ustedes apoyan y en los que están empeñados la investigación, ¿no? Plantas nativas de la Bahía de Quito, el Jardín Botánico de Quito, dice en su portada. Esta investigación entiendo que le corresponde a Tatiana Jaramillo. Ajá. ¿Sí? Y acá pues en la contraportada nos dice: en la proximidad de la ciudad de Quito a la línea ecuatorial y la variación de altitudes de sus zonas periféricas, desde la cima del Huahua Pichincha hasta el cañón del Guayabamba, es la causa de que un alto porcentaje de las cerca de 18.000 plantas vasculares del Ecuador conocidas hasta la actualidad hayan evolucionado adaptándose a la olla de Quito. Qué interesante. Estuve, de hecho, hemos compartido ya algunas páginas de este libro con nuestro público, y miren ustedes, es todo lo que hace el jardín botánico también. Es decir, hay, decía ya, hay muchas aristas en las que están trabajando ustedes, Alicia. Ahora, cuéntame, en estos días, ¿qué tienen programado? ¿En qué se encuentran ahora? Sí, nosotros estamos programando algunas cosas que esperamos que el público sea de interés del público, ¿no es cierto? Primero, un segundo curso de este año de alfabetización digital para el mes de junio. Pueden inscribirse en Jardín Botánico, tiene un costo de $35. Además del curso, nosotros les damos una tarjeta de membresía. Entonces, las personas que se inscriben en el curso de alfabetización digital, que también tienen su tarjeta de membresía, es decir, pueden visitar el Jardín Botánico los 365 días del año, los el horario que desee. Qué bien. No, eso básicamente con el curso de alfabetización. Va a haber un curso de orquídeas de 5 días, que es para, es una cuestión muy científica, concreta, pero para chicos que tal vez están siguiendo biología, biotecnología, o sea, que quieren entrar al mundo del conocimiento de las orquídeas. Es con personal especializado, inclusive hay extranjeros. Y para finales de julio, estamos confirmando la fecha, vamos a tener el mercado de las flores y los jardines. ¡Uy, qué maravilla! Ahí estaremos. Sí, espero. Entonces es una feria donde queremos rescatar todo lo que es ese sentido de mercado, de color, de alegría, de espacio de encuentro, de donde uno puede encontrar muchas cosas variadas, diversas, donde va a haber flores, semillas, abonos, accesorios para el jardín. Pueden encontrar macetas, canastos, iluminación, ¿no? Entonces estamos también convocando a empresas que quieran exponer durante 5 días sus cosas al público, sus productos. Claro que sí. ¿Sabes? El otro día pues estaba aquí Tatiana y nos llevamos la sorpresa. Siempre hemos dicho que el geranio es nuestra flor emblemática, ¿no? Y claro, podríamos asumirlo tal vez como una tradición, como siempre se lo ha dicho, porque está en los balcones de nuestro centro histórico, en fin. Pero ¿saben cuál es nuestra flor realmente emblemática? Es precisamente la orquídea, ¿no? Y la maigua en especial. Sí, es declarada la orquídea de Quito. La orquídea de Quito, miren ustedes, hay muchas cosas que no lo sabíamos y desde este espacio, con Jardín Botánico, las estamos asimilando. Qué bueno es educarse todos los días, ¿sí o no? Esa es una de las maravillas realmente de estar aquí, poder compartir cosas, divertirnos, aprender otras, recordar otras, ¿no? Muchas cosas a veces caen en el olvido y obviamente en este medio, en este sistema de comunicación que tenemos de comercialización, van llegando muchas cosas al país que obviamente se adaptan bien, son bien aceptadas y después lo nuestro dejamos de un lado, como por ejemplo lo del geranio, que me encanta a mí el geranio, yo de hecho tengo geranios de mucha, pero muchas veces creemos que es nuestro, ¿no es cierto? Sí. Y así es con los árboles también. Así es, han llegado como el eucalipto. El eucalipto, bueno, eso llegó por una, más que todo, una necesidad energética, claro, de tener leña para que funcione el tren. Entonces se quedó porque después ya vieron la importancia. Y no es que sea un mal árbol. No es un mal árbol, porque realmente es bondadoso en el sentido de leña, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, y sus hojas. Y claro, también medicinal y todo, pero hemos abusado desde el uso, hemos mal utilizado porque lo hemos puesto en cualquier lugar, le hemos reemplazado por otras especies que son propias nuestras, del nogal, por ejemplo, que es una maravilla de la planta, nos da frutos, nos da los totes, su madera es excelente. Excelente, ha sido muy bien, ha sido utilizada para la construcción de lo que son todo altares y bancas en las iglesias, ¿no? Y sigue siendo utilizado para lo que es construcción de muebles, diseño de muebles. Pero no ha habido una preocupación de reforestarle, por ejemplo, de usar planes para reforestar y tener por siempre este recurso. En cambio, una plantación de eucalipto por donde vayamos. Ahora inclusive va, uno va a Esmeraldas y comienza a ver plantaciones de eucalipto, que es trágico porque estamos botando la selva, porque donde hay miles de especies por hectárea, para poner un solo árbol que totalmente daña el suelo, seca el suelo, no permite que otras plantas vivan. Es un monocultivo. Claro. Eso, que sí. Entonces, ese es el espacio, y gracias por poder informar a la ciudadanía en ese lugar. Felices. Claro. Estamos contentos. Esta mañana está con nosotros Alicia Arias, del Jardín Botánico de Quito. Ella es una de las, realmente, de las cabezas del Jardín Botánico. Es una de las personas comprometidas con nuestra ciudad, con nuestra naturaleza, y eso pues nos entusiasma enormemente y se lo agradecemos, claro. Este fin de semana, ¿hay algo en especial? ¿Las puertas del Jardín Botánico abiertas? El día jueves tenemos una promoción, ¿no? 2x1, las personas que decidan descansar por el día del trabajo. Ya, vamos al Jardín Botánico. Van al Jardín Botánico y pueden tener un día de descanso absoluto y completo ahí, fuera del ruido, fuera del estrés. Sí, es para una maravilla. Que el viernes sea un día de trabajo muy muy relajado. Entonces, eso es nuestro llamado, a festejar el día del trabajo en el Jardín Botánico. Creo yo que es un día que podemos aprovecharlo si hace un sol como el de ahora, muy rico. No sabemos nosotros cómo está el sol de ahora, y precisamente acostumbramos de cuando en cuando pedir a nuestros entrevistados o a alguien en particular que llega desde afuera, pedirle que nos cuente qué pasa con Quito. Bueno, no sabemos de grados, pero coméntanos, si fueras tú una reportera nuestra, ¿qué nos dirías? ¿Qué pasa con Quito? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo está el clima? ¿Qué miraste cuando venías? Bueno, hoy fue un día muy lindo el amanecer, ¿no? En comparación con el día de ayer, que estuvo muy frío, muy lluvioso. Uno no sabía qué iba a pasar, como siempre, el clima de Quito. Mis hijas dicen que es bipolar, entonces súper frío, súper caliente. Qué simpático. Entonces, uno tiene que esperar que medio comience a amanecer para alzar la cortina y ver qué va a pasar. Y hoy amaneció el cielo totalmente despejado, azul, como el hermoso cielo de Quito. ¡Qué maravilla! Y claro, está haciendo un sol radiante, un ahora buen calor, sol. Sí. Ya. En la tarde se supone que va a haber lluvias, entonces sí advertían que también se salga con los accesorios adecuados para la tarde. Bueno, ser como cebollas, dicen ahí, ¿no? Varias capas de ropa, que conforme se va calentando el día, uno se va retirando, conforme se va enfriando, se va poniendo. Se va cubriendo, cierto es. Alicia, mil gracias, amigas. A ustedes, muchas gracias. Nuestra invitación a visitar el Jardín Botánico de Quito, un sitio realmente único en nuestra ciudad, es un, digo yo, es un lugar de oxigenación, realmente de relax y también de conocimiento. Miren, todo junto ahí. Así es que si usted va a ser muy bien recibido, bien recibida, y va a sentirse como en su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. 10:15, amigas, amigos. Le pido, Andrés, vamos con este tema, pues Matábara del Hombre Nuevo, interpreta el grupo Pueblo Nuevo. Miren ustedes, esta es una composición, sí, de uno de los grandes poetas también, afro, ¿no? Pero me dice Andrés, yo quiero escuchar ya por partida doble esto. Ya escuchamos, ciertamente ya escuchamos. Pero hay un tema igualmente bello, Capac Chuncho. Este es del grupo Inti Illimani. Es un bellísimo tema que usted lo va a disfrutar allá en su casita. Thank you.

Vámonos en la casa. Escuchábamos la segunda y última parte de Bertolt Brecht, esta obra llevada a la radio, pues producida por Rafael Herrera Gil, decíamos, y coproducida, editada por Omar Sarango. Amigas y amigos, tengo acá un comunicado que nos hacen llegar desde la plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres de las Américas. El trabajo, de la SGR ha permitido, nos dicen, reducir el riesgo ante desastres. Ecuador se convirtió en un país donador y dejó de ser un receptor de ayuda ante desastres. Con otras entidades se articula mejor la atención ante desastres, las campañas y la capacitación apuntan a preparar mejor a la ciudadanía. El apoyo de las entidades públicas y privadas es fundamental en la reducción de riesgos y desastres, un trabajo en la que la Secretaría de Gestión de Riesgos ha logrado grandes avances. Katia Banda, de la Subsecretaría de Construcción Social, explica que el rol principal de la Secretaría en la disminución de la vulnerabilidad es fortalecer las capacidades de la ciudadanía para identificar los riesgos, incorporar acciones tendientes a reducirlos y difundir la suficiente oportuna información para una gestión adecuada. Para ello, nos dicen, el trabajo se asienta en varias líneas. Así, a nivel de instituciones educativas, centros infantiles del Buen Vivir y centros de desarrollo infantil, se ha implementado el plan de reducción de riesgos con estudiantes de bachillerato. Se trabaja en la colaboración, en la participación estudiantil, en la opción de gestión de riesgos. Entre otras acciones, desde este año se incorporó la Semana contra Incendios, orientada a escolares de 5 a 12 años, y en septiembre del año pasado se implementó el bus de la Caravana del Buen Vivir, que ha recorrido 108 cantones de 9 provincias. Otro pilar es la capacitación. El trabajo más representativo es el realizado con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal y provincial. La elaboración de las agendas de reducción de riesgos, la conformación de comités comunitarios y de brigadas barriales de seguridad ciudadana, entre otros. Las campañas también juegan un importante papel. Juegan un importante papel, decía, precisamente para socializar con la ciudadanía sobre el trabajo que se está realizando alrededor de gestión de riesgos. Y entonces, amigas y amigos, las campañas sin duda alguna juegan un papel importante, y a nivel nacional se han ejecutado acciones enmarcadas en la gestión de información. Tsunami huele a peligro, o sin camareta es mejor. También se han ejecutado acciones específicas atendiendo las particularidades de cada provincia. Si la tierra tiembla, nos podemos proteger en Tungurahua, o no. Hay otras campañas que igualmente se han dado en nuestro país, como no más incendios forestales. Estos son algunos ejemplos, miren ustedes. Entonces, les decía yo, ha habido ya la campaña Tsunami huele a peligro, o sin camareta es mejor, o igualmente, si la tierra tiembla, nos podemos proteger, no más incendios forestales, son los ejemplos que pues nos hacen llegar desde la unidad de gestión de riesgos. La labor de la Secretaría es transversal. Así se trabaja con las instituciones científico-técnicas que cuentan con cartografía de amenazas del país y se coordina con diferentes carteras de Estado para la reducción de riesgos de desastre a través de diferentes tres programas. Un logro sustancial, amigas, amigos, pues para atender estas emergencias ha sido el trabajo coordinado con Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, Comisión Nacional de Tránsito y Protección Civil, es decir, la que era ex Defensa Civil, ¿no? Ese accionar del gobierno nacional en la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones ha valido entonces a Ecuador para convertirse en un país donador y dejar de ser un país receptor de ayuda ante un desastre. Por esa misma fortaleza, el país fue designado sede de la Cuarta Plataforma Regional de las Américas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se desarrollará del 27 al 29 de mayo en la ciudad de Guayaquil. Bien, muchas gracias. Hemos pues dado a conocer a la ciudadanía este trabajo, este reporte desde Gestión de Riesgos. 15 minutos más y las 11 de la mañana, amigas, amigos. ¿Qué tal? Vamos a escuchar ahora este tema... igualmente interpretado esta mañana por Pueblo Nuevo, esta guitarra vieja, miren ustedes, pues este es un tema de nuestro repertorio de música del Ecuador, sin embargo, pues igualmente la han interpretado muchos cantantes, igualmente de otros países. Es que nuestra música es hermosa, es una música hermosa, es una música que vale la pena escucharla, una música que compositivamente hablando, pues cierto, tiene, inclusive se habla de que tiene un grado de dificultad diferente y tal vez un poquito mayor a otras músicas del mundo. Nuestra música es maravillosa. Esta guitarra vieja. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona, cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona, irrumpe en el silencio su dulce río y el eco que cumbroso lejos entona. Y rompe en el silencio su dulce y el eco que cumbroso lejos entona. Anduvieron unidas por sus ternuras y enredada en sus cuerdas mi pena estaba. Anduvieron unidas por su ternura y enredada en sus cuerdas mi pena estaba. Y al impulso de mi alma que se agitaba rimaba con sus trinos mis amarguras. Y al impulso de mi alma que se agitaba amargura. sonrisa juega inquieta con nuestra queja. El aire se conmueve de tanta pena. La risa juega inquieta con nuestra queja. Y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgarra notas que suena, acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgarra notas que suena, acompañado de esta guitarra vieja. Bien, seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. El día de hoy ha sido bastante movidito, qué bueno. Nuestras invitadas, nuestros invitados, pues ha sido un placer recibirle acá en nuestros estudios a Óscar Paredes Morales, pues de la Asociación de Migrantes Técnicos Profesionales Quitus Generación, que como lo habíamos dicho, todo un líder en el campo de lo laboral, un compatriota afrodescendiente que realmente nos compartió muy generosamente, digo yo, pues su vida. Y el día miércoles también va a estar con nosotros y vamos a ampliar mucho más de lo que él está realizando en el campo de la migración. Igualmente, nuestra compañera Jimena Carcelén, responsable del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues con esta buena noticia de que la fragua de Cantuña se extenderá hasta fines de mayo. Les recomendamos no se pierda esta muestra, realmente es de primera categoría, un esfuerzo de la Casa de la Cultura, de sus autoridades, de nuestros compañeros funcionarios, empleadas y de manera muy particular hay que felicitar la labor de Jimena Carcelén. Por otro lado, igualmente ha estado con nosotros Alicia Arias desde el Jardín Botánico de Quito con importante información. Yo pues quiero agradecer la llamada de don Luis Villarroel, nuestro querido oyente, nuestro pues asiduo oyente, a quien le envío un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, a él, a su señora esposa. Gracias a sus comentarios, qué bueno saber que cuando no estamos frente a este aparatito que es el micrófono, pues nos extrañan, les hacemos falta. Piensa, puede ser, como dice don Luchito, yo me preocupé. Qué lindo. Un abrazo para usted. Gracias. Qué bueno saber que lo que hacemos les gusta a ustedes allá en casita. Había ofrecido algo y lo ofrecido es deuda. Pues para el día de hoy, amigas, amigos, miren ustedes, yo quería compartir con ustedes este material que tiene que ver con una persona importante en América Latina, en el mundo del arte, en el mundo de la música, pero también del teatro, y más allá de todo eso, tiene que ver con la vida, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con los sueños de justicia, tiene que ver con no más corrupción, tiene que ver con decir, queremos seguir soñando. Miren ustedes, hace 45... hace algunos años, no son 45, perdónenme, pero hace algunos años, estoy hablando del año 73, 74, en Chile se produce todo un polvorín. Además, pues fue una década realmente donde América Latina estaba hecha todo un polvorín, había muchas dictaduras. Y son los artistas,

escuchando. Juntémonos en la casa. Y seguimos con más de Víctor Jara. En el proceso de construcción de la unidad popular y del triunfo de la izquierda en Chile, confluyeron todas las fuerzas políticas progresistas. Allí también se agruparon los intelectuales y artistas que le dieron sustento. Allí estuvieron Pablo Neruda, Violeta e Isabel Parra, los grupos Inti Illimani y Quilapayún. Y entre los más, estos pues fueron los más destacados. Pero saben, hubo alguien que destacó en ese momento mucho más: Víctor Jara, cantante del amor y del compromiso político. El 11 de septiembre, en que se dio el golpe militar, comenzó la represión más feroz de que se tenga noticia en la historia latinoamericana. Miles fueron torturados y asesinados. Otros tantos desaparecieron. Jara, que era profesor de la Universidad Técnica del Estado, fue detenido. Fue llevado al Estadio de Santiago, transformado en campo de concentración. Fue torturado y mutilado. Sus verdugos le destrozaron las manos para que no pudiera tocar más la guitarra y al fin lo asesinaron con 44 balazos. El dictador Pinochet logró emitir un tinglado de leyes que garantizaron la impunidad para los represores hasta después de que dejó el poder. Por años fue imposible aclarar los asesinatos y sancionar a sus perpetradores, pero poco a poco, algunos de ellos han sido llevados a juicio. Cadena y salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Juntémonos en la casa. Seguimos con nuestra última parte sobre Víctor Jara. El propio dictador, que no podía ser demandado por sus crímenes, terminó revelándose como un vulgar ladrón de fondos públicos y murió como delincuente, cubierto de vergüenza. Por años, la nueva canción chilena ha sido parte de la tradición libertaria de América Latina. Las canciones de Víctor Jara se escuchan no solo por su gran valor estético, sino como símbolo de una lucha continental. Su testimonio, como el de muchos, estuvo clamando justicia. No era fácil por el cerco legal dejado por la dictadura, pero con diversos recursos se fue logrando llevar a varios criminales a juicio. A los 39 años de la muerte de Víctor Jara, un juez de Santiago ha ordenado la captura por el delito de homicidio ya de varios oficiales retirados del ejército chileno, autores y cómplices del asesinato. Sus nombres se han dado a conocer y quizás serán castigados por esa atrocidad, además de otras que ni siquiera se conocen. Lástima que sea tan tarde, pero al fin y al cabo parece que la justicia llegará. Un aporte a la cultura de nuestro país del doctor Enrique Ayala Mora. A los 39 años de la muerte de Jara, como escuchábamos, un juez de Santiago de Chile ha ordenado la captura por el delito de homicidio de varios oficiales retirados del ejército chileno, autores cómplices del asesinato. Víctor Jara, sin duda, uno de los grandes de la música latinoamericana. Palpita la ventolera entre las hojas del trébol. Palpita la ventolera entre las hojas del trébol. Solo trumao, ventoleras y silencio. Camino el mismo camino, con mi yunta voy y vengo. La tarde baila en las nubes, cubre de sangre cerros, una corona de buitres acompaña al carretero, una corona de buitres acompaña al carretero.

las de las comisarías, los cuarteles y la iglesia, cerrándose con fuerza en nuestras propias caras, sabiendo que allí detrás, seguro, estaban nuestros hijos. ¡Cuántas puertas, cuánta vida, cuánta muerte detrás de ellas! Por eso lo más lindo es la plaza, porque no tiene puertas. Por eso allí todo es más claro. La llegada de la democracia en 1983 abrió nuevas esperanzas, pero finalmente no dio respuestas. Las leyes de punto final, obediencia debida y el indulto otorgado a los militares condenados por la justicia sepultó las ilusiones de mucha gente. La plaza siguió cobijando a las madres y a la inmensa cantidad de jóvenes que se acercaron a ellas para expresar su compromiso solidario. Todos los días Eve se levanta muy temprano. Y con Mujeres de Nuestra América finalizamos la jornada de hoy. Juntémonos en la casa, con la colaboración de Andrés Viracocha, Beatriz Fuentes Díaz en la producción y conducción de esta radio revista. Amigas, amigos, mil gracias. Nos veremos el día de mañana. Se nos fue un poquito ya más del tiempo acordado para mi programa, pero mañana, recuerden ustedes, a las 9, estamos nuevamente aquí. Cuando nos juntamos en la casa, también nos juntamos a soñar, a recordar, a aprender. Nos juntamos a sentir que tenemos muchos seres humanos con los que podemos intercambiar ideas, con los que podemos disentir inclusive, con los que podemos tener diferencias, pero eso no nos hace menos amigos, al contrario, nos hace seres humanos un poquito más maduros, conscientes de la necesidad de aprender, de crecer, de reflexionar. Señoras, señores, mil gracias, hasta el día de mañana. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó?